buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Programa sobre temas sociales y culturales. No parar jamás. En riguroso directo en Radio Utopía. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Emitiendo en la FM a través del 107.3. Y a través de las www.radioutopia.es. Esta tarde, para hablar aquí, prácticamente se puede decir de ciencia. De ciencia en relación con el arte y con la palabra poética. Y para ello no me puedo imaginar a mejores personas y mejores invitados que los que nos acompañan aquí esta tarde de mayo, de 12 de mayo de 2023, ¿no? Como es Diego, que... Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Que tú ya eres conocido de esta casa, ¿no? Y que ya los micrófonos hasta te han saludado, ¿no? Porque tú sí que has estado aquí varias veces. Tú has venido aquí la mayor parte de las veces que has venido, o todas, como cantante, como cantautor, como artista, ¿no? Uh-huh. Pero hoy no vienes en esa calidad, sino que estás como director del, a ver si lo digo bien, del aula hospitalaria de salud mental del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Como coordinador de dicho aula, y encantado de estar aquí alrededor de esta hoguera, que es la poesía, que calienta pero no quema. Muy bien, muy bien. Maravilloso. Muy bien. Bueno, puede quemar también, ¿eh? Puede quemar, todo depende. También nos acompaña Leticia. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes. Que es psiquiatra y coordinadora, entiendo, de estos programas, ¿no? De aula hospitalaria del hospital. Cuéntanos un poquito. No, yo no coordino la aula hospitalaria. Bueno, el coordinador es Diego, entonces. Claro, vale. Sí. O sea, yo soy psiquiatra y trabajo en la unidad de psiquiatría de hospitalaria, vamos, del Puerta de Hierro. Pero tienes que ver con la cosa de las aulas y el alumnado adolescente que allí os acompaña, ¿no? Pues tengo que ver, pero yo creo que lo nuestro ha sido algo accidental, ¿no? O sea, la colaboración ha sido... nos ha unido la poesía, digamos, ¿no? O sea, en realidad la parte clínica y la parte académica no tienen normalmente, ¿no?, mucha relación, pero bueno, pues hemos puesto este... Habéis decidido que la tenga, ¿no?, en esta ocasión. Sí. Muy bien. Nos acompaña también Eli, que ha sido usuaria de estos servicios del hospital, ¿no? Sí. Y también, no sé si te ha oído, creo. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Es para mí todo un honor. Digo que, y lo repito, que para mí no podría haber gente más cualificada y sobre todo gente más agradable para pasar este rato de radio, ¿no? Y lo primero que yo quiero que hablemos es de por qué en un momento determinado decidís que la poesía tiene que entrar en las aulas. En las aulas hospitalarias, entiendo que en cualquier aula la poesía tiene cabida, pero vosotros le habéis dado, tú, Leticia, como psiquiatra, Diego como director o coordinador de estas aulas hospitalarias, le habéis dado una presencia que, si yo no lo he entendido mal, tiene una intención terapéutica. Efectivamente. Leticia, ¿lo cuentas tú? Lo cuento yo. Sí que... Puedo contar un poco cómo surgió esto, ¿no? Un poco la inquietud, el germen, ¿no? La semilla de todo esto. digamos que, por eso decía, ¿no?, que lo nuestro fue un poco accidental, ¿no?, porque a través de ese regalo, ¿no?, que te hice un día, que me, te acuerdas, ¿no?, que Diego me ayudó a encontrar una guitarra, ¿no? O sea, todo es que es muy bonito, ¿no?, como empieza todo, ¿no? Yo quería empezar a tocar la guitarra, Diego me ayudó, ¿no?, y entonces, pues, en agradecimiento le regalé el libro de Matria, de Raquel Lanceros, que, bueno, lo tengo aquí, luego leeré alguna poesía. Y bueno, pues así, ¿no?, como que fue como la chispa, ¿no?, de la hoguera, ¿no?, de la que hablabas antes, Diego, y empezamos un poco a hablar de poesía, ¿no? Y bueno, pues viendo la atracción o fascinación, ¿no?, que sentíamos cada uno por este arte tan, tan bello, pues empezamos a pensar, ¿no?, que quizás podría ser una buena idea ofrecérselo a los pacientes, ¿no? Yo me imagino, Diego, que bueno, ahora lo comentas, ¿no?, pero me imagino que en el aula ya hacías algo, ¿no?, pero queríamos darle como un empuje más, ¿no?, a esto. A mí me parece que el arte, bueno, como profesional de la salud mental, creo que el arte es una parte de la humanidad que ayuda muchísimo, ¿no?, en los procesos de curación o de recuperación de la salud mental. Bueno, esto está ampliamente estudiado, ¿no?, y el poder terapéutico de cualquier movimiento artístico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nosotros en la unidad, yo trabajo mucho con mis pacientes a través de los diarios y les pido mucho que escriban, ¿no? La propia escritura en sí es terapéutica. El hacer una narrativa, ¿no?, de tu vida, de tus procesos vitales, es muy terapéutico, y poder trabajar sobre ellos con una persona que te guíe, ¿no? Y entonces, a través de, bueno, pues con la idea, ¿no?, de utilizar la narrativa y la escritura con su poder terapéutico, pues surgió esto de la poesía, ¿no? Dándole pues una vuelta de tuerca más, ¿no? O sea, acercarnos a la poesía desde ahí. Casi estaba buscando una frase que el otro día apunté por aquí, no la encuentro, como que decía algo así como que los cantos de los hombres son más bellos que los hombres, ¿no? O como diciendo que el arte es lo mejor que ha tenido o que tiene la humanidad, ¿no? Claro, es la expresión, ¿no?, más bella que puede existir del mundo interno de las personas. No sé si quieres añadir, Diego. No, decir que el arte, a mi parecer, sirve no solo para la expresión, sino para el autoconocimiento, ¿no? Tanto literatura, música o pintura, todo es un proceso de autoconocimiento. Y nosotros con este proyecto, yo, tal y como lo entendí dentro de mi contexto, que es un aula hospitalaria, donde yo tengo que impartir asignaturas que me mandan los centros para que los alumnos y las alumnas pierdan la menor cantidad de carga de clase posible. Y yo me di cuenta de que siempre que me había acercado a la poesía era un poco desde el punto de vista más académico, ¿no?, que es un rollo. Sí, entonces, no, y mal los pares y quedan libres los impares. Claro, ¿no?, es que eso es un rollo, eso no engancha a nadie. Pero claro, este proyecto de poesía nos daba la oportunidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Y cada vez que hemos organizado un taller de poesía en clase, he probado diferentes cosas y me he dado cuenta de que cuando lo planteas desde otro punto, la poesía puede salir de las manos de cualquiera. Y encima te sorprenden luego, ¿no? Y entonces ahí es donde, cuando ya consiguen entender que, para empezar, la poesía no tiene por qué rimar, eso es un paso muy importante, porque hay como una idea principal de que la poesía, si no rima, no es poesía. Una vez se liberan ya de eso, ¿no?, y les guías un poco por una actividad o por otra, terminan saliendo cosas, ¿no? Y bueno, pues cuando se consigue realmente usar el lenguaje y las palabras para conectar con las emociones, que me parece que es la parte clave en todo esto, es ahí donde se puede abrir un camino, y ese camino merece la pena seguirlo. El viernes de la semana pasada estuvo aquí, además de otro poeta que se llama Pepe Ramos, ¿no?, también amigo de esta casa, estuvo Manuel López Azorín. Es autor de un libro que acaba de publicar, entre otros poemarios que tiene en su larga trayectoria, ¿no?, que se llama Baluartes y Violines, ¿no?, y es un libro que tiene en relación con todas estas cuestiones que estamos mencionando ahora, de lo terapéutico, del arte como propuesta de sanación, ¿no? Y yo le he pedido que nos haga un audio, no sé si se va a oír. Si no se oye, luego yo leo un pequeño texto que nos ha preparado, por si acaso, Vamos a escucharlo, si os parece, y luego, si queréis, podemos comentar las palabras de Manuel, ¿no? López Azorín. A ver, Antonio García, catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma, con quien estuvimos hace un tiempo el poeta Antonio Hernández y yo leyendo unos poemas para estudiantes de los últimos cursos de Medicina, pensaba que en el mundo de la medicina hay que cultivar también otras áreas para tener una formación completa, y hacía participar a los alumnos en otras actividades relacionadas con las humanidades y especialmente con la poesía. La poesía, aun siendo un género minoritario, es la primera manifestación literaria que, junto con la música, tienen, en mi opinión y la de muchos otros, como el catedrático que acabo de mencionar, capacidades terapéuticas. Y es que gracias a la poesía en concreto podemos expresar emociones y utilizar un lenguaje que busca claridad, la luz, la belleza, un lenguaje que al oírlo o leerlo nos transmite emociones, nos toca los sentidos, el alma y nos alivia. La poesía quizá no salva, pero libera, alivia, ofrece consuelo y hace mejorar el estado de ánimo cuando hay estrés, traumas o tiempos de tensiones, de dolor. Déjame que acabe, Armando, con unos besos de baluartes y violines que dicen así: la palabra es la voz, el agua que nos sacia de la sed, la materia que salva, la que sirve de enlace entre el alma y las cosas. Un saludo. Bueno, pues muy agradecidos a Manuel, que se ha preocupado de hacer estos audios y de escribir un pequeño texto, ¿no? Que además ayer en la presentación del libro también lo sacó este tema, ¿no? Pues, ¿qué opinión os merece? ¿Qué decís, no? Porque hay una cosa, yo no sé si queréis comentar alguna otra, desde luego todos los tres tenéis micrófonos abiertos para comentar y para decir todo lo que queréis en todo momento. Se lo digo sobre todo a Eli, que ha intervenido menos, ¿no? Ha dicho que la poesía, vale, no salva, pero alivia y libera, ha dicho, ¿no? Y yo me planteo una cosa, pues que hay algo que salve. Es que hay algo que nos salve. Si estamos desde el día uno de nuestro trayecto en la vida, ¿no? Estamos predestinados a que esto se va a acabar de una forma más o menos trágica en función de las circunstancias, ¿no? O sea, nada salva, por lo tanto la poesía tampoco, ¿no? Claro, bueno, se trata como de encontrar esos refugios, ¿no? Dependiendo del momento de la vida en el que te encuentres, ¿no? Pues encontrar como esos maderos, ¿no? Flotantes, ¿no? Que te puedes ir agarrando a uno, a otro, que puede ser la poesía, la música, bueno, cualquier, pues eso, disciplina artística o cualquier cosa, ¿no? Las relaciones interpersonales, ¿no? En fin, que como decías tú, esto es un camino, ¿no? Y todos sabemos al final nuestro destino y se trata de poder transitarlo de la mejor manera posible. A mí me gustaría invitar a Eli a que nos contara, ¿no? Pues de su experiencia, digamos, terapéutica, sí, con la poesía, porque ha sido un verdadero descubrimiento. Sí. Pues antes ha dicho algo sobre que la poesía es alivia y que es un consuelo. Y yo puedo decir que sí es verdad, porque muchas veces después de escribir me siento aliviada de haber podido expresar mis pensamientos y lo que siento en poesía o en simplemente escribirlo de alguna manera. Y que también es un consuelo, es también un refugio, porque me permite expresarme y de una manera bella y como me hace sentir mejor. Ajá. Es, la verdad es que este programa de esta tarde daría para una temporada entera casi, ¿no? Y porque hay muchos asuntos aquí, ¿no? Tú has dicho ahora, Eli, una cosa que yo también quería que sacásemos en algún momento, y es la palabra bello, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos... Y luego quiero preguntarle específicamente a Leticia algo que ya me ha aclarado un poco en la cafetería, pero que a mí me parece asombroso y quiero que lo cuente también aquí, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos salva de la poesía? Si es que nos salva o nos alivia, ¿no? ¿Lo que dice o la belleza en el cómo, ¿no? Es algo que no sé, ¿no? Pero quizá esa pregunta la dejamos para que la vayamos pensando Y yo quiero que Leticia nos explique un poco, porque hablaba ella de narración, ¿no? De cómo la... O sea, yo le preguntaba en la cafetería un poco, ¿no? Y ahora lo traemos aquí al estudio. ¿Cómo es, de qué está fabricado, ¿no? Esa sanación a través de la palabra. Yo le decía la palabra autonarración y ella me la corregía. Cuéntanos un poco, Leticia. Sí, a ver, hablábamos, ¿no?, de la terapia narrativa, o de la necesidad de narrarnos a nosotros mismos, y cómo a través de la narrativa de nuestras propias vidas, de nuestros propios procesos, podemos obtener cierto alivio o curación, ¿no?, en algunos casos. Esto es muy importante porque, bueno, todos los seres humanos tenemos esta necesidad de narrarnos, pero cuando accedemos ya a una terapia, cuando tenemos ese, digamos, al terapeuta, ¿no?, que es el que nos guía, hacemos una co-creación, ¿no?, con esa otra persona, con ese guía, de nuestra propia vida, ¿no?, de un proceso traumático o de algo que queremos resolver. Entonces, nos estamos dando historias alternativas a ese proceso o a esa situación, ¿no? Nosotros tenemos una determinada visión de las cosas que nos han pasado, que nos han generado, pues, cierto trauma, malestar, ¿no? Por eso podemos acudir a la terapia, o por eso queremos acudir a la terapia, ¿no?, para poder resolverlo. Y esa, digamos que esa alternativa que nos ofrece en esta co-creación de la narración, de la narración de nuestra propia vida, es la que nos permite generar, esto si lo extrapolamos a una parte más estructural del cerebro, permite hacer distintas conexiones neuronales. Entonces, esto es lo que va a generar los cambios. Las nuevas conexiones neuronales a través de este proceso, es un proceso largo, lógicamente, todas las terapias tienen que ser procesos largos, claro. No vale con ir dos o tres veces, claro. ¿No? Pero eso es lo que va a favorecer el cambio real. Claro, yo me estoy imaginando un caso concreto. Vamos a poner, pues, una mujer violada, un niño que en la infancia es abandonado, ¿no? Una ausencia de referentes o una variabilidad en esos referentes en la vida de un niño, que es cuando realmente se forma buena parte de las potencias y también de las debilidades de la personalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estoy entendiéndote decir es que cuando se, por ejemplo, decía el ejemplo de la mujer violada porque hay una tendencia a la autoculpabilización, ¿no? Entonces, si se explica ese hecho no como una causa de uno, ¿no?, o de una, sino porque ha pasado unos hechos que no han dependido de uno, ¿no?, sino que ha sido una situación más o menos externa, tú lo que estás diciendo es que eso muchísimo más complejo, yo lo estoy simplificando muchísimo y demasiado seguramente, genera en el cerebro de la paciente o del paciente concreto una renovación de las conexiones entre las neuronas del cerebro de esa persona. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro, a ver, en el caso de los traumas graves, ¿no?, y complejos, es otra historia, ¿no? Vamos a ver, es que, claro, cuando hablamos de trauma complejo, la terapia narrativa en sí misma tampoco, o sea, tiene otros matices, ¿no?, otras connotaciones, porque en la terapia del trauma tienes que acceder, primero tienes que permitir que la persona desbloquee, pues, ese trauma, ¿no? Al inicio que pueda hablar de ello. Claro, ¿no?, al inicio hay una disociación muy grande, y entonces, bueno, pues a través del vínculo terapéutico y demás, pues, bueno, pues va desbloqueándolo y puede empezar a poner en palabras el trauma. Es muy complejo porque, claro, ahí se mezclan, pues, un montón de, bueno, igual en el ejemplo que has puesto tú, ¿no?, o también en la infancia, en las heridas de abandono, ¿no?, que pueden tener los niños cuando los papás están ausentes o lo que sea, pues hay unos sentimientos de culpa, ¿no?, que es muy complejo de trabajar, pero en resumidas cuentas, lo que decía, venía a ser un poco eso, sí, el poder elaborar, ¿no?, esa situación a través de la palabra, con un guía que te vaya llevando, ¿no?, por por ese, bueno, ponerlo a nivel metafórico, ¿no? Por ese camino, te permite que tu cerebro haga cambios estructurales. O sea, eso es algo que la ciencia supongo que habrá visto incluso con imágenes, pues no sé qué imágenes se utilizan. Resonancia magnética en general. Eso se ha visto, que es que ocurre, ¿no? Se ha visto, de hecho, cuando hay un trauma grave, complejo, si tú haces una prueba de resonancia magnética, hay partes del cerebro que no se activan. O sea, que claro, que hay una diferencia impresionante, ¿no? A un cerebro, digamos, no traumatizado. Uh-huh. Y esto se ve. O sea, cuando ves a niños, adolescentes con un profundo trauma, a nivel cognitivo, puedes llegar a pensar que tienen un nivel de inteligencia muchísimo inferior, ¿no? Mucho más inferior de lo que realmente luego es, y es por el propio trauma. Está bloqueado, ¿no? Esa parte. Y tú, Leticia, no sé si quieres apuntalar más esta cuestión. A mí me parece interesante, sobradamente. Pero he sacado antes el tema de si lo que es más sanador es lo que se dice o la forma en la que se dice o la posible belleza o el placer estético que pueda provocar, ¿no? una determinada elaboración léxica, ¿no? O un conjunto de palabras, ¿no? Claro, bueno, efectivamente es muy importante tanto lo que se dice con cómo se dice, ¿no? Por eso tienes a una persona que te está guiando y es como, ¿no? Te señala, no, perdona, es que esto que estás diciendo, ¿no? Yo lo diría de esta manera, ¿no? Hay cierta tendencia cuando estamos a lo mejor hablando de cosas que nos generan malestar, ¿no? En una terapia, pues hay como cierta tendencia de los pacientes a hablar externalizarlo, ¿no? Y a hablar como en plural o desde una tercera persona, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, el terapeuta te guía y te dice, no, a mí me pasa esto, ¿no? Es como el poder llevarlo a ti, ¿no? Entonces, bueno, claro, las palabras que utilices es importantísimo. Y si lo trasladamos a la belleza, bueno, yo creo que ahí es otra historia, ¿no? O sea, otro plano, ¿no? Claro, otro plano. Estamos utilizando la belleza de la palabra, ¿no? Lo bello de la narrativa, ¿no? Para encontrar un consuelo, ¿no? o un alivio. Uh-huh. Es que al final el ser humano tiene esa tendencia, ¿no? a buscar lo bello. Pues no sé si quieres añadir o comentar lo que está diciendo Leticia, que vamos, yo creo que, o sea, hoy ya podríamos irnos de aquí, porque realmente la madre del cordero ya la ha comentado ahora mismo la compañera Leticia, ¿no? Yo quisiera preguntar directamente a Eli una cuestión. ¿Tú notas diferencia, por ejemplo, cuando escribes tus poemas, ¿no? ¿Tú notas diferencia cuando estás escribiendo por simple desahogo que cuando estás creando belleza con tus palabras? Yo creo que sí. Cuando escribo por simple desahogo suelo escribir más en prosa o a veces son versos sueltos y me alivian y me hacen sentir mejor. Pero cuando estoy creando algo, la sensación es algo parecida porque es como que cuando estoy escribiendo por crear también me estoy desahogando a la vez y se convierte más en un consuelo que como en eso. Es como canalizar algo que está, digamos, en el mundo de las ideas, sí, ¿no? Y concretarlo en el papel. Sí, es como si tuviese los pensamientos como desordenados y escribirlos en el papel es como ordenarlos, es como ponerles lógica y ponerles orden. Es que esto conecta directamente con un pensamiento de Joan Margarit, que dice que cuando uno pone la atención en algo que ocurre, una palabra que escuchas, algo que ves, cuando lo pasas al papel, lo estructuras con unos límites y lo haces concreto y lo salvas de lo efímero del tiempo, ¿no? Y es una manera de salvar momentos, ¿no? Y atesorarlos, ¿no? Y para mí eso es algo que cuando uno se da cuenta, cuando está escribiendo, realmente te das cuenta de lo valioso que es desarrollar algo como la escritura de la poesía. Y, o sea, que para mí es un hallazgo personal que cuando uno lo haya, lo tiene que cultivar. A mí personalmente me gusta escribir porque a mí me cuesta, al menos a mí, me cuesta expresar algunas cosas en voz alta, decirlas en voz alta. Es como que o no encuentro las palabras o me cuesta decirlo o lo que digo no tiene sentido. Uh-huh. Y escribirlo es como si las palabras fluyeran más escritas que habladas. Uh-huh. Y por eso me hacen sentir mucho mejor que... Yo creo que a todos nos ha pasado, ahora que estamos en los tiempos del WhatsApp y de la comunicación por el móvil, ¿no? A mí me ha pasado, desde luego, que me ha resultado con algunas personas más fácil hablar por el móvil que en persona. Me recuerda un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Mm. O sea, como que escribirlo y sin mirarte al espejo directamente, sino o mirando al papel, atenúa un poquito la carga que a veces tiene y la dificultad que a veces tiene abordar algo de una forma directa en ti misma, ¿no? O en ti mismo. Mm. No sé si estás de acuerdo, Eli, con esto. Sí. Vale, me alegro. Muy bien, pues no sé si queréis que veamos ejemplos o que leamos algunos poemas o las experiencias de cada uno, ¿no? Porque lo bueno que tenemos además es que todos los que estamos aquí, más o menos, durante más tiempo o durante menos, hemos estado escribiendo poesía, ¿no? Y bueno, pues que yo os puedo contar mi experiencia porque yo sí que empecé a escribir. Bueno, yo había escrito alguna cosa más de joven y tal, pero yo empecé a escribir con 30 años. A raíz de una situación que para mí fue difícil y traumática, y necesité, mi tendencia fue empezar a escribir, ¿no? Eran unos textos que yo creo que eran poemas, ¿no? Pero que eran de una expresión del dolor y de la carga que yo tenía, ¿no? Pero luego ya no ha sido así. Es decir, después me he hecho poeta, ¿no? Es decir, después sí que... Porque yo creo que aquello no... Claro, todo el que escribe algo es poeta, ¿no? Pero después ha sido cuando yo he podido manejar, digamos, la palabra con alguna soltura más allá de la mera válvula de escape, ¿no? Y quería traeros también una frase que también la podemos ir comentando durante el programa, si queréis, que dijo en esta radio una vez, en este programa, vamos, una poeta que se llama Deborah Paul, ¿no? Que dijo lo siguiente, hablando de esto de, claro, porque es que la poesía es terapia, tal y cual, y dijo, no, un momentín, la poesía no es terapia, la poesía es arte, ¿no? Y a mí la verdad es que se me quedó aquello muy grabado, ¿no? Y me parece interesantísimo ese debate. Y al final la conclusión a la que llego yo, no sé qué opinaréis vosotros, es que en la medida en que es un arte, como cualquier arte, tiene efectos terapéuticos. Pero eso no impide que a la vez sea un arte, ¿no? Eli, ¿vas a comentar? Yo creo que, que la cultura, por ejemplo, es muy importante porque nos hace sentir menos solos, en sentido de que nos hace conectar con otras personas, con otras emociones y con situaciones a través del arte y el conocimiento. Y es como que la poesía es arte y por ese arte es terapéutico. Estoy muy de acuerdo, y además que está de acuerdo también uno que se llamaba Aristóteles, porque hoy estoy yo intentando entender con esto que estamos hablando hoy, que ya de Leticia me lo ha dejado un poquito más señalado, ¿no? La cosa de la catarsis, ¿no? Que en principio es algo del teatro, es algo de la tragedia, ¿no? Y que tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con que si tú ves el mal, tú ves el dolor y lo trágico, lo que quieres es que cuando sales del teatro, si te dan un empujón el que sale un poco y tal, no quiero molestarte, no quiero problemas, quiero, o sea, y eso es la purificación que significa la palabra catarsis, ¿no? El hacerte mejor, ¿no? Y leyendo sobre esto hoy, voy a lo que dices tú, Eli, decía alguien en un estudio por ahí, en un artículo, que permite al ser humano, está hablando de teatro, no está hablando de poesía, observar al otro, interactuar con él, reconocerse cada uno, ¿no?, como participante de un espacio, que yo creo es un poco lo que tú estás diciendo, es decir, que también esto, aparte del efecto individual que pueda tener, también lo tiene colectivo, ¿no?, en la medida en que tú te conectas y te sientes parte de un colectivo, ¿no?, que eso es algo que es muy importante, creo, para el ser gregario que somos, ¿no? Mm, Yo eso lo he notado en un evento poético que organizamos en la planta donde trabajamos Leticia y yo, en el que participaron todos, participaron los psiquiatras, enfermeras, TKs, celadores. Vaya. Y sois unos liantes. Y totalmente. Y luego ellos y ellas, ¿no? Y estuvimos ahí compartiendo, algunos leyeron, otros no. Pero se generó una energía poética bastante emocionante, ¿no? Y esa carga emocional es la que nos une a los unos a los otros, seamos oyentes o seamos creadores, ¿no? Generamos tanto al escuchar como al hablar, al contar, generamos esa energía que se mueve por el aire y se percibe y se nota. Uh-huh, y, uh-huh. Y cura, a mí me parece que cura. Uh-huh. Alivia, que ya es bastante. Bueno. Aquello, permíteme añadir que aquello fue precioso porque es que además estábamos todos al mismo nivel, ¿no? O sea, en la pura emoción. Y te das cuenta que al final, bueno, da igual, ¿no? A lo que nos estemos dedicando o ¿no? lo que estemos haciendo ahí, que todos somos un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. La poesía democratiza la emoción. Sí, yo recuerdo que fue una mañana súper guay y que animó bastante a los compañeros también a escribir poemas, porque también tenemos un buzón poético ahí. Uh-huh. Y recuerdo que a veces, bueno, estaba un poco vacío, pero después de eso, pues los compañeros se animaron a escribir más poemas. Y una avalancha, sí, casi. Y a usar los retos que nos proponía Diego para escribir y todo eso. Bueno, y otra cosa que os saco, aunque ahora vamos a poner un poco de música primero, pero os la voy sacando para luego, es si es más sanador, ¿no? Lo que tú escribes o lo que escribe otro, ¿no? Es decir, cuando nos ha pasado, yo creo, a todos, que lees un poema o escuchas un poema, y dices, mira, justo, tío, es que eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Y yo creo que a veces el problema es que uno no sabe escribirlo, no sabe decirlo, ¿no? O no se ha puesto a ello, también puede ser. No, pero que yo creo tiene sí este... Recuperando pensamientos de Joan Margarit sobre el proceso poético, él dice que cuando tú entiendes un poema, eso es lo que provoca que te muevas hacia algún lugar dentro de ti, si lo entiendes. Uh-huh. ¿No? Y hay que entender el poema primero. Es decir, si te reconoces en ese poema, de alguna manera, si te dices, yo soy ese, yo he pasado por eso, una vez lo entiendes, empiezas a moverte por dentro. Ya, lo que pasa es que aquí llamamos entender, ¿no? Porque, claro, luego está, es como un cuadro. Tú puedes entender el cuadro, maravilloso el cuadro, pero luego llegas al Museo del Surrealismo, ¿no? Y no te enteras de nada, ¿no? Más que a nivel intelectual, a nivel emocional. Claro, entonces, ¿no? Por eso digo, ¿a qué le llamamos entender, no? O sea, ¿en qué grado, en qué plano, no? De tu psique, o como quieras llamarlo esto, Leticia, los especialistas tendréis palabras más afinadas, ¿no? ¿En qué plano te está afectando, ¿no? ¿En qué plano lo estás entendiendo o no entendiendo? Que también... Yeah. Pero es lo que dice Diego, ¿no? Es la emoción que te despierte, ¿no? Es poder reconocerte en esa emoción, en ese poema concreto, ¿no? Es decir, tú cuando entiendes un poema, yo cuando leo un poema y noto que lo entiendo, porque hay otros que empiezas a pasar las páginas, por alguna razón no te dicen nada, ¿no? Hay poemas por los que pasas más rápido y otros por los que te entretienes más o lo vuelves a leer dos o tres veces. Y yo creo que ahí es porque hay una emoción empática con un plano de tu propia existencia y realidad en el que te has visto reflejado. Uh-huh. Y en ese sentido es entender. Ya. No es... Sí, ¿no? Bueno. Y eso es... Sí, me está viendo a la mente algún poema ahora mismo. Sí, sí. Que te entiendo. Diego me puso a leer Cartas a un joven poeta de Rilke. Y recuerdo que Enrique decía que la peor forma de alcanzar un poema o el arte era a través de la crítica, y que la mejor forma de alcanzarlo era a través del amor y la comprensión, que una vez amabas el arte, lo comprendías y lo entendías. Y bueno, cada uno tiene su mirada, ¿no? Su forma de ver las cosas, y cada uno lo interpreta de manera distinta, y creo que eso es lo bonito también de la poesía, que... A cada uno se puede identificar de una manera distinta y puede decir, pues sí, esto es como siento, esto es lo que pienso, pero no lo podía poner en palabras y alguien más lo ha puesto por mí. Uh-huh. Yo había leído una frase, me parece que es de Octavio Paz, aunque se me ha olvidado apuntar, creo que sí, que dice que el amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte. Pero yo la cambio y digo, la poesía, el arte... es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? También hablando de la muerte como algo simbólico, no necesariamente la muerte, ¿no? Sino un poco lo de Eros y Tánatos, ¿no? O sea, lo que no queremos en nuestras vidas y lo que sí queremos en nuestras vidas, ¿no? Va por ahí, yo creo. Bueno, tenemos aquí un audio que tú nos has mandado, Diego, que es un... Bueno, cuéntanoslo tú. Si es el que yo pienso, es... No hay otro. No hay otro. Es un... porque yo me dedico a la música también, ¿no? Me refiero a lo de Raquel. Sí, me dedico a la música también. Entonces, a veces paso por diferentes fases con mi propia expresividad musical. A veces hago canciones, a veces las canto y otras veces musico, ¿no? Cuando musiqué Palabras de Lorca, que quedaron en el disco Canciones y Limones, que también has tratado tú aquí en este programa, pues empecé a ejercitar algo en mí que yo nunca había hecho y que me creó muchísimo placer, ¿no? Y a raíz del descubrimiento de Raquel Lancero, gracias a Leticia, pues leyendo sus poemas caí en uno en concreto, Coplas del amor poliédrico, puede ser, uh-huh. O coplas, son unas coplas muy machadianas, por cierto, uh-huh. Esto, observación de mi compañero Enrique. Ahora te lo digo. Aquí en unos momentos Leticia nos va a sacar yo puedo aprovechar para contar mientras tanto que a mí Diego me ha musicalizado un poema. ¿Tú lo recuerdas? Correcto. Y os puedo decir que es una experiencia... Bueno, estoy recordando lo que dijo Goiti Solo cuando llegó Paco Ibáñez, que le había musicalizado unos poemas. Se quedó asustado. Se asustó, ¿no? O sea, no entendía aquello, ¿no? Y es verdad que es una experiencia muy rara, ¿no? La verdad es que es como que, bueno, el poema ha salido de ti, ya no es nada tuyo, otra persona lo ha cogido, ha hecho lo que le ha dado la gana, como tiene que ser, con él, ¿no? Pero la experiencia es impresionante, buena, ¿eh? En absoluto negativa, todo lo contrario, ¿eh? O sea, ojalá... Pues te fíjate en qué plano queda que, por ejemplo, Raquel Lanceros no sabe que yo he hecho esto, ¿no? Coplas del pensamiento poliédrico. Pues vamos a escucharte, ¿vale? Sí, perfecto. Sí, es que no solamente añadir que para mí fue leer ese poema y salir esa melodía absolutamente sola, yo no sé de dónde. Y eso es una de las cosas que más disfruto con esto que soy capaz de hacer. Bueno, esto te lo deberíamos preguntar a la que sabe de esto. Dale. ¿De dónde salió esto que no sabe del Diego de dónde salió? ¿Qué sentiste en ese momento? Claro, eso es lo importante. Que neurología de la creación artística. Cuéntanos un poquito. Sobre la creatividad. Bueno, es que ese es otro temazo, ¿no? Luego sí que quería comentaros un poco por qué creo que la creatividad es tan importante cuando estamos tratando con personas, uh-huh. Con personas uh-huh. en procesos, bueno, pues complicados de su uh-huh. vida, de salud mental. Vale. Así que bueno, luego si queréis os lo cuento. Perfecto, un poquito lo de la creatividad y esto. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la promesa, que espero que cumplas. Y que vamos a escuchar entonces el audio, que es una musicalización entonces de Diego. Ese, ¿no? Ese tema nació ahí, en ese audio. Que no recuerdo cómo te apellidas o en qué apellido estás en este momento. Ahora mismo Harris. Vale. Ahora mismo. Perfecto. Ese audio que vamos a escuchar nació ahí y murió ahí. Muy bien. Bueno, hoy he resucitado aquí en Radio Utopía también. Levántate. Cada ángulo de visión aglutina dos enteros. Un axioma y su contrario son igual de verdaderos. Yo miro y aspiro a ver, pues no puede haber peor ciego que quien piensa inamovible todo lo que es venturiego. Pues que el mundo es diverso, ¿qué es lo que debo creer? Lo que me dicen los otros o lo que yo puedo ver. Razón se conquista a base de crear temores, ni es certera la versión que ofrecen los vencedores. Aun aunque estén falsificadas las entrañas de la historia. Cada quien es dueño único del pozo de su memoria. ¡Qué gran verdad absoluta es cada verdad parcial! El joven sueña con aire y el viejo con respirar. Enteros, un axioma y su contrario son igual de verdaderos. Bueno, pues esto es El arte de Diego Harris y de Raquel Lanceros. Todo se ha dicho. Muchísimas gracias. Por cierto, quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros escribís poesía? Aunque no lo parezca, ¿no? Podríamos leer, ¿no? Podríamos leer. Venga. Podríamos leer. ¿Quién lee? Armando, ¿tienes algo por ahí para leer? Bueno, yo había traído seleccionada una cosa que yo cuando era un niño tenía un sueño, una pesadilla que siempre se me repetía, ¿no? Era un sueño recurrente, era una especie de pesadilla que era táctil, ¿no? Yo era tremendo, era terrible aquello, ¿no? Era gris, era como la piedra pómez, ¿no? Áspero, duro, seco, ¿no? Y entonces un día escribí un poema. Ya claro, ya luego me hice mayor y ya no se me repetía este sueño, ¿no? Pero lo escribí y aparece en este libro, ¿no? Y lo voy a leer, que dice, se llama El mundo gris. Vivir en el mundo gris es vivir en ese sueño malo de infancia que se repetía. Nubes de algodón grises, duras y ásperas de piedra pómez. Eternidad de gris soledad. Inmensidad del sueño helado y terrible, escarcha gris del cielo cristiano que era de otros. No sé si me salvó o me sanó este poema, ¿no? Porque yo ya estaba realmente sanado. Esto también es un poco narrar lo del pasado. Pero vamos. Es que no lo sé, es que esto, por eso decía yo al principio que este programa casi es como una investigación, ¿no? In situ, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a base de contar un poco cada uno cómo lo ha vivido y leer cada uno algunas de sus palabras, podemos quedarnos un poco con una esencia común, ¿no? En todo esto. Eli, vamos, es que nos encantaría escucharte. Vale, Oli. Pues yo voy a leer algunos poemas que he escrito. El primero de ellos es... bueno, no tiene título, pero vaya. Vale. Como la estructura de una casa, como los huesos del cuerpo, necesito un esquema de ti, firme, seguro y nítido, que sostenga tu recuerdo y que la mueva y encienda, como en la hoguera, una llama, como el interruptor de una bombilla, y pueda ver una y otra vez el bonito teatro que una vez fue. Pues voy a explicar un poco este poema y es básicamente... que los recuerdos no son tan nítidos, ¿no? Los recuerdos a veces se van, se emborronan, y es sobre que yo perdí a un gato y pues lo que yo necesitaba era como una imagen nítida, una foto que me recordase, o sea, que encendiera el recuerdo de mi gato y del tiempo que he estado con él y de mis recuerdos con él. Y pues iba sobre eso. ¿Y tú crees, Eli, una pregunta que contar de que iba el poema... ¿le ayuda realmente a alguien o nos hubiésemos quedado tranquilos solo con el poema? Bueno, yo creo que podrías haberos quedado tranquilos solo con el poema, porque cada uno luego le puede dar la interpretación que quiera darle. Y es que a mí hay un verso que me ha impresionado mucho de este poema, Y es aquello de necesito un esquema de ti o algo así, dices, ¿no? Sí. Y ese verso, vamos, te lo pienso robar para algún poema mío, ¿sabes? Que lo sepas. Sí. Yo creo que con ese verso, Leticia y yo pensamos, aquí pasa algo con Eli. Porque nos quedamos todos... ahí lo vimos. Mirando a un vacío poético enorme. Vacío poético en el buen sentido, quiero decir, con la mirada vacía, embelesados y emocionados por lo que acabábamos de escuchar. Una maravilla. Uh-huh. Sí. Pues, Leticia, ¿quieres tú...? ¿Te hoy has traído también alguna cosa, no? Eli, ¿nos quieres leer algo más? Si quieres, lee tú primero. Venga. Sí, podemos hacer un poco ronda y explicar un poquito lo que significa para cada uno de nosotros ese poema. O, ¿no? Bueno, yo os voy a leer así una cosa divertida que compuse ayudada por mi hija mayor. Y bueno, a mí es que estábamos en ese momento escuchando, a mí me gusta mucho la música, bueno, un grupo que se llama Pauline en la Playa, no sé si le conocéis, es de pop melódico, y luego otra cantautora se llama Lorena Álvarez, que es más pop, pero más en la línea del folclore. Y bueno, tienen así letras como, me inspiró eso, ¿no? Tienen letras así divertidas y metafóricas. Y bueno, pues os lo traía. Y dice así, a veces, cuando estoy sola, siento que me vienen a visitar. Serán mis fantasmas, que se han colado en casa sin avisar. Quizás les invite a cenar, o mejor a merendar, para que así no les dé pereza a la hora de marchar. Podéis comer de todo, dejar la nevera vacía, pero iros pronto, por Dios, que me voy a quedar fría. Charlaremos y beberemos también, pero no me hagáis profundizar. Preferiría estar en una playa mirando al mar. Está muy bien. Diego, ¿quieres leer? Sí, bueno, no sé si Leticia, ¿tú quieres explicar más? O... Está bien así. Decíamos antes, ¿no?, que si el chiste de Vascos lo tienes que explicar, mal asunto, ¿no? No, yo quería decir que busco editor de mi libro. No, es broma. No, está bien que lo digas. Es una broma en serio. Pero bueno, es que necesito, antes de leer nada, voy a explicar muy rápido qué es lo que voy a leer. Es un pequeño poemario que tengo que se llama Poemas del Botánico, ¿no? Y este poemario... voy a leer la breve descripción que tengo aquí al final, porque es que es mejor que lo lea. Voy a ser más certero con la puntería. Este libro de poemas trata de reflejar un sentimiento de impotencia entre el deseo de tener vida verde en un balcón de ciudad y la frustración de cada año de verlo morir, irremediable, triste y solo, entre falta de sol, y no saber qué fue aquello que sin saberlo siempre falla. A su vez, el deseo no cumplido contrasta con visitas al Jardín Botánico de Madrid, ese país lleno de luz, donde los rododendros y los lirios crecen entre tulipanes de colores y bonsáis esplendorosos, donde el agua de las fuentes rima con el verde pino y esmeralda de las hojas, donde los tilos tocan el cielo con sus ramas, dando sombra a la vida que de manera armoniosa transcurre, sin más. Desear es mantenerse vivo en un anhelo, a la espera del reencuentro entre cuerpo, alma y naturaleza. Entonces, en este poemario lo que hago es una primera mitad, poemas que yo escribí en el Jardín Botánico, disfrutando de todo ese espectáculo de luz y de color, y la segunda mitad es lo que yo he experimentado en el balcón de mi casa cuando pasaba el verano y poco a poco se iban muriendo todas las plantas hasta que al final me quedo con una sola flor en la ventana. Entonces voy a leer uno que se llama Miradas, que pertenece a la parte más iluminada de este poemario que escribí en el Jardín Botánico. Miradas. Los tulipanes del parterre, perfectos en su geometría, esperan quietos quien los mire. En tardes así, la mirada es caricia y la mano una ofensa. Se rifan los gestos, los detalles, se desprecian las fotos fugaces y se ama el buen hacer del dibujante. Después, la flor en su boceto se duerme y callada sueña ser otra flor en otro jardín, en otro paraje, en otro lugar, bajo otras miradas. Muy bien, muchas gracias. Amén. No me provoques. No me provoques, ya sabes por qué te lo digo. Pues yo voy a leeros un poema, pero que no es mío, que esto es de Antonio Gamoneda, ¿no? Y que para entrar en otro terreno, que creo que es muy muy fructífero en la poesía, que es el terreno de la confesión, ¿no? Que a veces se tiene que ejercer a base de la ironía y del distanciamiento. Véase poemas, por ejemplo, que si queréis luego busco alguno. Pero yo voy a leeros a uno que se llama Malos Recuerdos, que es un poema bastante duro, y que tiene una cita de Marx que dice que la vergüenza es un sentimiento revolucionario. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos, y luego con las astillas y los hierros. Era así, era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba, y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre. No recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla. No te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre doblados 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar. Y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre, ni enviar la carta del soldado. Entonces, me encantan estos silencios, pues, claro, que se crean. Yo cada vez que leo este poema pienso, un momento, yo he matado, yo he pegado, yo he robado. Preguntároslo a vosotros mismos. ¿Has matado a una hormiga inocente que no tenía culpa de nada, sí o no? Uh-huh. ¿Has robado? ¿Has robado? ¿Eli, has robado? Sí. Sí. Leticia. Inconfesable, ¿no? Yo lo intenté. Pero este poema, ¿para qué sirve? Para que si yo robé, si yo maté, si yo pegué, si yo humillé, pueda salvarme, ¿no? O sea, pueda salvarme, ¿no? O sea, bueno. Por eso me gusta este poema, porque habla de eso, de malos recuerdos y de un hombre que los puede confesar y de esa manera se recupera, ¿no? Es mucho mejor que ir al confesionario. Bueno, también supongo que eso sería una cosa que tendría su efecto terapéutico. Claro, bueno, que tendría, tiene, ¿eh? Mucha sí, gente, sí. No nos engañemos, ¿no? Todavía sí, sí. Sobrevive, ¿no? Sin duda. Leticia. Sí. ¿Quieres leer otro poema? Leo otro. Venga. A ver. Mientras Leticia lo busca, sí, quisiera dar una pincelada de cómo empezamos los talleres de poesía en el aula. Yo llevo una pila de libros de poesía y entonces, digamos que al azar, yo le pido a los alumnos y las alumnas que cojan uno sin pensarlo demasiado, el que primero les llame la atención. Y que sin abrirlo, cuando yo digo ya, abren el libro por cualquier poema y empezamos a leerlos por turnos sin parar durante 10 minutos. Y es maravilloso. Me encanta esa actividad. Me encanta. ¿Ya lo has encontrado? Ya lo he encontrado. Venga. Sí, bueno. Os cuento un poco la inspiración, ¿no? O sea, a mí me... Pues debido a mi profesión me fascina pensar en cómo la emoción produce cambios en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra anatomía. Y eso es realmente hermoso, ¿no? Poder unir esas dos cosas. Entonces, bueno, desde ahí un poco encontré esta... Me salió este poema, que se llama La marea en mi piel. La epidermis que cubre mi cuerpo se contrae, sosteniendo el vello en su erizar. La caricia de la sombra se espanta, huye, incapaz de entender la música de fondo. Las clavículas son guardianas enfrentadas, perciben el latido, lo intentan contener. Su naturaleza ósea lucha, como espadas añorando rendirse. El diafragma baila al son de esa música, se eleva con cada nota y desciende con cada lágrima. un velo de músculo enmascarado. Oh corazón, si tú dictas tu sentencia, las mareas de tu sangre ahora son playas desiertas. Muchas gracias. De nada. ¿Eli? ¿Por qué eligió el destino abandonarnos, dejándonos en este horrible caos? ¿Será que cuando hay dicha, el destino se tuerce moviendo ficha, destruyendo la buena visión que inocentemente se imaginó, y ahora, lágrima a lágrima, se ha erosionado una cueva vacía y hueca que retumba en mi interior? Cada vez que pienso en ti, hace eco en el agujero gris. No pude consolar tu dolor y ahora se extiende indefinidamente en mi interior. Qué bonito. Aquí es donde yo pienso, ¿no? De qué manera cuando la palabra queda tallada en el papel, al concretar una cosa que está en nuestra cabeza, ¿no? Al concretarlo en el papel, ¿cómo cambiamos? ¿En qué sentido cambiamos? Puede ser una pregunta retórica, ¿eh? No hace falta que... Pero me quedo pensando en eso siempre. O sea, ¿hay alguna diferencia entre pensar lo que Eli acaba de leer y ponerlo por escrito? Si se queda en como un mero pensamiento, ¿cala igual que si lo ponemos por escrito y luego lo compartimos? Ahí lo dejo. ¿Y tú qué opinas? Que sí. Yo creo que concretar cualquier cosa que experimentamos, que vivimos, que está dentro de nuestra cabeza y concretarlo y darle una forma desde otra perspectiva, que es la artística, nos convierte en escultores, queramos o no, de la palabra. Y al compartirlo, creamos también bien. Estoy seguro. O sea, leer y escribir poesía es lo mismo. O sea, leer y escuchar poesía es lo mismo. Sí, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Estoy convencido. Es lo mismo, pero no es lo mismo, no sé. Yo creo que puede tener, es verdad, ¿no? Efectos similares, pero claro, lo que uno escribe tiene la diana muy muy bien calibrada, ¿no? Digamos, si está siendo sincero, que también está ese debate, ¿no? Si es importante o no. Desde luego en este terreno del que estamos hablando nosotros, de lo terapéutico que pueda tener la literatura, el arte, desde luego la diana tiene que estar calibrada hacia uno. Como te empiezas a ir por las ramas, pues... Claro, un poco al hilo de esto, ¿no? De lo del proceso creativo, ¿no? Y de cómo empezamos a pensar, ¿no? En la utilidad de que escribieran poesía los pacientes. Mira, os voy a leer un pequeño cuento de David Foster Wallace que, bueno, me ha hecho reflexionar sobre todo esto y os lo comento. A ver, dice: dos peces jóvenes van nadando y se encuentran a un pez más viejo que nada en dirección contraria. Los saluda con la cabeza y les pregunta: ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes continúan nadando un poco más y al final uno mira al otro y dice: ¿qué cojones es el agua? Bueno, os explico un poco todo esto. Nosotros, como profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, lo que sea, ¿no? Pues nos perdemos un poco a veces, ¿no? En nuestras divagaciones, ¿no? En nuestras teorizaciones y en nuestros diagnósticos, ¿no? Y entonces no nos estamos enterando de lo obvio, ¿no? Que vienen a ser de lo que son nuestros pacientes, ¿no? Más allá del diagnóstico. Entonces, a mí me parecía que la poesía, el leer, pero sobre todo el escribir poesía, nos permitía, desde el punto de vista de la persona terapeuta, ¿no? Acceder a nuestros pacientes pues más allá de su diagnóstico, ¿no? Llegar a su parte sana. Entonces, con esto del proceso creativo, me parece pues algo muy potente, porque para que se dé el proceso creativo, que es lo que comentaba antes, hay que salir del yo, hay que salir de uno mismo y hay que sacarlo fuera, ¿no? Y entonces, pues... A mí me ayuda muchísimo a ver también a mis pacientes desde ese lugar, ¿no? Desde lo que ellos son, más allá de lo que les esté pasando en estos momentos o del diagnóstico que tengan, que me da exactamente igual, ¿no? A mí me interesa pues cómo son ellos, ¿no? Luego ya veremos lo otro. Y entonces, pues este me parecía, ¿no? Pues es que este cuento con lo que digo de la del terapeuta, pues a veces no tenemos lo más, ¿no? La creatividad de la persona ahí mismo y no la estamos viendo, ¿no? Es obvio que está, pero no la estamos viendo porque nos estamos perdiendo en otras cosas, ¿no? Pues yo voy a os decía antes de la ironía también, ¿no? Hablando de la confesión, como el poema de antes de la moneda, pero este es de José Agustín Goytisolo, ¿no? Que como quizás sepáis, parecía trastorno bipolar, ¿no? Y entonces dice un poema que es el siguiente: si todo vuelve a comenzar. Y entiendo yo que se refiere si me vuelve a dar el achuchón, ¿no? O sea, el momentazo, ¿no? Quiero decirlo ahora porque si no, después las cosas se complican. Soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otra mis camisas. Me encantan los entierros y odio los recitales. Duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar. Y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Comprendo las cuestiones más difíciles y no sé resolver lo que en verdad me importa. Así puedo seguir hasta morirme. Ya ves, soy lo que llaman el clásico maníaco depresivo. Te explico estas cuestiones porque si todo vuelve a comenzar, no me hagas mucho caso. Acuérdate. Qué bueno. Bueno. Que también el humor, ¿no? Yo creo que también es muy muy terapéutico. No sé cómo lo verás tú, Leticia, esto. Yo pienso que el humor tiene también un poderío enorme, ¿no? Sin duda. Freud era un gran fanático del humor, pero sí, por supuesto. Utilizar el humor siempre... Que lo era, dices. Sí. Sí, hay que utilizar el humor siempre, cuando se pueda, ¿no? En el momento adecuado con los pacientes y o contigo mismo, ¿no? Tomarte... La vida a veces desde el humor ayuda muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues muy bien, no sé qué queréis añadir, si queréis añadir algo más. Si no, pues oye, dejamos un turno para alguna lectura más, ¿sí? Pues no sé si quieres leerla tú. Bueno, ¿nos quieres leer alguna poesía más, Eli? Bueno, yo quería leer una más que... Venga. Es porque una... Después de salir de mi ingreso en el hospital, yo me sentía sola y esa soledad la expresé en un poema y luego me sentí más aliviada y también sentí como un sentimiento de logro porque conseguí expresar lo que me pasaba. Y pues, o sea, tú, Eli, perdóname que te interrumpo, tú, en general, tú consideras que la experiencia tuya con la poesía, lo que te han traído Leticia y Diego, ¿no? Uh-huh. A tu vida con la poesía, tú antes no escribías, ¿no? No. Ha tenido un efecto en ti, ¿cómo ha sido en ti el efecto de la poesía? Y si, bueno, te pregunto eso y luego te extiendo la pregunta. Vale, pues para mí ha sido algo bastante positivo, porque al principio cuando me lo dijo Leticia que empezara a escribir eso, pues me sorprendió, ¿no? Pero me pareció que tenía cierto sentido escribir y desahogarme así o escribir lo que me pasaba. Y pues entonces empecé a escribir y creo que ha hecho un cambio positivo porque ahora soy capaz de expresar lo que siento, porque a veces me sentía muy incomprendida e incluso incomprendida por mí misma, y escribirlo es lo que me ayuda a comprender. Y claro, yo estoy seguro de que cuando al principio ellos, ¿no?, le dijeron a todos tus compañeros, la poesía, tal, anda, ¿dónde vas? Eso es un rollo, ¿no? Me sí, imagino que un poco es la reacción general. No sé si esta experiencia positiva tuya ha sido también así en el resto de tus compañeros, o quizá no lo sepas, no se pregunto. Bueno, en algunos sí y en otros no, pero yo recuerdo que sí que había más compañeros que querían escribir, solo que a veces que decían que no tenían inspiración o que no sabían qué remiar, pero sí que es verdad que había muchos compañeros que querían escribir. Y otros que a lo mejor no. Yo era de unas de las que sí que quería escribir. De hecho, Diego siempre nos ha animado mucho a escribir, a leer poesía y todo eso. El día que yo estuve allí, Eli, recordarás que se destaparon algunos poetas secretos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. O sea, que también te produce un poco de, como de vergüenza, ¿no? Como si fuese algo que no está, no sé decir bien visto, que no está de moda en cualquier caso, ¿no? Bueno, no, no. Es decir, a mí al menos la poesía me interesa, aunque no parezca que esté de moda, la verdad. Es algo que quiero hacer por mí misma, porque quiero comprenderme a mí misma, quiero escribir. ¿Tenías ya algún interés por la poesía antes de estas experiencias? Pues la verdad es que sí me interesaba la poesía, pero no había escrito, no había leído, la verdad, entonces no. Pero es que además yo creo que está de moda, o sea... Es que no lo sé, porque yo miro la agenda de mi móvil y la mitad son poetas y la otra mitad son de la radio. Entonces, yo no sé si está de moda o que está yo estoy sesgado, metido, ¿no? Claro. En el... Pues yo, mira, yo... Perdón. Ah, que ibas a leer, sí, es verdad. Sí, nos va a leer, disculpa, Eli. Disculpa. Pues este se llama O pájaro oscuro. O pájaro oscuro. Bueno. O pájaro oscuro, ¿por qué te encadenan cuando se van, dejándote solo y abandonado? Con una pesada cadena atrás. Aun cuando te sueltan y contigo están, parece que tus alas pesaran y no vuelas más. Abatido y agotado, ¿cuándo volverás a volar? El pájaro es la metáfora de la soledad o del sentimiento de no estar solo. Y es como que me siento sola aunque esté acompañada y pues... Ya qué sensación, ¿eh? Sí. La soledad... La multitud, ¿no? Sí. Pues yo no qué sé si leer un poema que se llama Expiación. De luego el título lo está diciendo todo al respecto de si esto es o no es, ¿no? Terapéutico o para mí fue, ¿no? Y se llama así, Expiación, ¿no? Esto es para ti. Esto nunca lo he leído, ¿eh? Esto la verdad es que es hoy la primera vez. Expiación. Esto es para ti. Que cuidabas de mí. Que me entendías. Que me amaste, que cocinabas, que te enfadabas y eras mi cómplice, que no te entendías, que temías, que llorabas, que en la noche gemías sollozando de terror, que sollozabas en la noche gimiendo de dolor. Poco hay más terrible. Para ti que me esperabas, que me esperabas, que me esperabas, hasta que un día no pude llegar, no pude a tu espera. A tu lealtad de perro listo y dolido, y no pude más de dolor, de tu dolor. Para ti, largo amor, todavía te lloro. En fin. No, nada. Pues me parece terrible haber escrito esto, ¿no? La experiencia fue... Para eso sirve la poesía. Sí, es verdad. Esto tiene que ver con lo que decía Leticia al principio, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, ¿no? Esto, a mí ha habido neuronas que me las ha reconducido, seguro, ¿no? O sea, porque estoy convencido, a mí esto me ha hecho entender las cosas muchísimo mejor, ¿no? De lo que las comprendía antes. No sé si mejor, desde luego, más favorables a mi bienestar personal, ¿no? Que no sé si es lo mismo exactamente, tampoco, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate, me parece. Bueno, sí, es el aliviar el malestar. No es poco. Pues nos quedan unos minutos, pues, compañeros. A lo mejor no sé queréis leer uno cada uno. Pues es que yo, fíjate, estaría hablando de Raquel Lanceros, que madre mía, parece esto. Estamos haciendo la... A promo. Va a promo, pero bueno, es que a mí me encanta, ¿no? Y traigo aquí un poema suyo que se llama ¿Para qué la poesía? Que me parece, bueno, pues si nos estamos acercando al cierre, que, bueno, pues lo resume, vamos, lo expresa con una belleza increíble. Así que, bueno, os lo voy a leer. A ver. Recordando que el mundo es demasiado ancho para una vida grotescamente breve, hablemos del matiz, guardián de la esperanza, del sueño y de su huella, tan reales. Consideremos, en suma, la memoria, que sangra sin remedio si se toca, que es al presente como semilla al árbol, por cuyas majestuosas galerías desfilan los jardines y las enciclopedias, los albatros, las nubes, los espejos, las batallas, las noches y las fábulas. Exiliados, en fin, en la tristeza de nacer tan minúsculos, imperceptibles casi, pero alentados por ilusión titánica. ¿Qué será nuestro escudo frente a la mentira dominante? ¿Quién sino la poesía, vitrina de lo apenas vislumbrado, los ojos vigilantes tras la venda, destacamento rumbo a la verdad? Recordando ante todo la palabra mañana y la palabra abril, un 6, un Viernes Santo, un Aviñón en el siglo XIV, bendito sea aquel día cuando Francesco y Laura abrieron el camino nuevo que discurre sin ley de gravedad. Poesía que nos asciende al cielo, brotando sin cesar desde la tierra. Misterio primigenio. La Divina Comedia, en sus vivos tercetos, la Edad Media reposa con su oculto andamiaje. Considerando al fin, en su interior cadencia, como tú dices, Pino, y estamos aspirando el aroma a resina. La mente no consigue entenderse a sí misma, pero tú te aposentas en el corazón con sus ramos de sombra y sus frutos de ánimo, con su herida de siglos que tú sanas, al nombrarla en voz alta y letra escrita, vengadora del mito y del olvido. Bendito sea el día, el mes, el año y la estación, el tiempo, la hora, el punto en que nació, poesía que sabe hablar con Dios y nunca muere. Pues eso, pues aquí lo dice todo. Ya nos callamos, ¿no? Porque está todo bien dicho ya. Pues no sé si Eli quieres leer alguna última cosa. No. ¿O Diego? Yo sí, a mí me gustaría leer un poema que le hice a la hija de un amigo mío. ¿Qué te parece, Diego, si cierras tú con eso? Yo leo antes otro y ya cierras tú con esto, ¿te Dispara, parece? Vale. Y encima este poema es que es uno que tú me has ayudado a terminar de conformar, ¿no? Y que me gustaría utilizarlo. Se llama Padre Nuestro, este poema, ¿no? Os quiero preguntar qué os parece a vosotros. Es que yo reconozco en mí, sobre todo antes, ya menos, ¿no?, una influencia de la liturgia cristiana y de la repetición de las palabras, de los mantras, de las oraciones, ¿no?, en mi concepción de la poesía. Es decir, palabras que resuenan, que se repiten, que, ¿no? No sé, ¿qué os parece esto? Yo creo que debe tener que ver con esas neuronas que están ya enfiladitas ahí bien, ¿no? Y que sí. Digamos, por reforzar, ¿no?, el camino apropiado que debería alguien tener, ¿no? No sé. Claro, no. Bueno, es que los rituales, ¿no? Si te refieres un poco a eso, los rituales son tremendamente impactantes, ¿no? Y sobre todo en la memoria de un niño, ¿no? Y las liturgias eran eso, totalmente, ¿no? Al final, rituales, claro. Pues este poema está dedicado a mi padre, a nuestro padre, porque esta parte de este libro está dedicada también a mis hermanos, ¿no? A mi padre, que ya falleció, ¿no? Y que se lo he dedicado además a mi amigo Diego, aquí presente. Padre Nuestro, porque él me ayudó a terminar este poema. Yo no lo tenía igual que está aquí. Padre muerto, que estás en la tierra, significado sea tu nombre. Venga a nosotros consuelo. Hágase tu dignidad, así en la honra como en el miedo. La paz nuestra de cada día, dánosla hoy. Y perdónanos nuestras dudas, así como nosotros dudamos lo perdonado. No nos dejes caer en la conmoción, más llénanos del mar. Amén. Amén ustedes, quiere decir, ¿eh? Al final quedó bien, Diego. Sí. Con tu ayuda. Bueno, yo quería leer un poema que hice a la hija de un buen amigo mío, y que me costó 3 intentos leerlo hasta el final. La primera vez que lo intenté leer en casa, rodeado de la poesía que tengo en mi casa, que es la de un taller de una artesana de títeres, ahí no pude, y sin saber la razón, además. No sé por qué no lo pude acabar. La segunda se lo intenté leer a Irene directamente a los ojos, menos todavía. Irene es la hija de mi amigo Jorge, menos todavía. Entonces va a ser la tercera, yo creo que ahora voy a poder, después de ya 2 intentos. Que es, aquí es, este poema en mí ejemplifica cómo, si conectas con una emoción, a veces no salen las palabras. Llevaba manga larga cuando naciste. Tú, vestido de sirena y casco protector. Aquel invierno se pararon las mareas. Asomaban ya las flores y yo comencé a remangarme la camisa. A tu alrededor, unos turistas veían el mar en un vaso de agua, la primavera entera en una abeja danzante y los pequeños dolorcitos de la vida en minúsculas puntas de pino. El aire grabó en su disco duro la imagen de un hombre grande a las puertas de una casa, sosteniéndote en brazos. Irene con carita de susto. Ahora tienes 16. Y yo aún no he acabado de subirme las mangas del todo. Las mangas de aquella camisa que llevaba al nacer tú. Y se hace extraño tener el reloj parado al lado del tuyo que no se detiene, que galopa contra el viento y que mira curiosa la entrada de todas las cuevas. Un día los relojes sincronizarán la danza de la abeja, la caída de la punta, el mar y sus mareas. Y ya tendrás 46. Tantas cosas pasarán de largo. Y yo con mi camisa y las mangas sin subir, o quizás ya subidas del todo. Quizás seré yo el vuelo de la abeja, la punta de algún pino, o quizás mar, viento y orilla, por la que pasees cuando voces lejanas, diminutas y chillonas, quién sabe, corran tras de ti. Muchísimas gracias por este poema, Diego, y por haberlo leído, ¿no? Y por haberlo terminado. entiendo que este, a ver si no meto la pata, ¿no? Entiendo que hablando de ella, estás hablando de ti, ¿no? Claro. De tu trayecto, ¿no? Sí. Sí, del paso del tiempo paralelo, ¿no? Cómo lo percibe cada uno y cómo lo proyecto en ella cuando coincida con el mío ahora, ¿no? Y bueno, yo estoy muy calentito alrededor de esta hoguera, que no se va a apagar. Yo le quería agradecer muchísimo a Eli el que haya venido, que sé que para ti ha sido un reto enorme y bueno, pues de verdad, enhorabuena. Gracias, Eli. Gracias por invitarme. Y mil gracias. Bueno, yo os quiero agradecer a los tres, a Eli desde luego, su valentía, su valentía indiscutible, ¿no? Porque venir a una radio no es algo que hacemos todos los días, la verdad, ¿no? Y con edad todavía joven, ¿no? Como eres, pues es más difícil aún, ¿no? Yo creo que esto no lo hace cualquiera, la verdad, ¿no? Y te quiero agradecer a ti también, Diego, que hayas venido, que hayas tenido todas estas iniciativas, ¿no? Con Leticia también, ¿no? Y que nos hayas leído estos poemas, bueno, impagable, ¿no? Y a Leticia también, por lo mismo, por coordinar todo lo que coordináis, por hacer todo lo que hacéis, ¿no? Por estar aquí esta tarde, por vuestra presencia estupenda, ¿no? Por haber leído y por haber desnudado también ese sentido, ¿no? Con la poesía. Y también por habernos alumbrado esta tarde, ¿no? Con tu conocimiento, que creo que ha sido, para mí por lo menos, muy, muy ilustrativo y muy esclarecedor de lo que es, lo que nos pasa, ¿no? Por lo menos, no sé, lo que nos pasa cuando escribimos, cuando leemos, cuando vemos un cuadro maravilloso o no, ¿no? Que muchas veces se nos queda un poco ahí en eso que parece magia, la magia de la creación, bla, bla, y lo es, pero se tiene que concretar y se tiene que poder entender, ¿no? Yo creo que de esa forma da más ganas, ¿no? A mí me da más ganas ahora, sabiendo todo lo que tú nos has contado, ¿no? Que antes, porque, bueno, pues en la poesía, pero es que ahora ya entiendo por qué. Y a mí me da más, no sé, creo que es una perspectiva que nos va a completar bastante la mirada. Y bueno, por eso te lo agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Nos vamos a quedar escuchando una canción de Federico, ¿no? García Lorca, gran poeta también, del que habría que rescatar también esa faceta como sanador, ¿no? De muchísimas personas, pero que en este caso pues es una canción de Diego, ¿no? De ese disco maravilloso, Canciones y Limones, del que antes has hablado y que hicimos aquí un día un programa sobre él. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. Salud. Gracias. No quiero seguir leyendo. Lo que quiero ahora es conocer a Federico. Y nos han asegurado que él también comparte recíprocamente ese anhelo. Mas en su espíritu es un deseo que pasa, que vuelve y que de nuevo se aleja. Un día sí y un día no. Y a nuestros amigos, que se esfuerzan por vencer su resistencia caprichosa, les anuncia que vendrá mañana, a tal hora, y luego no viene, o llega hasta la puerta, y después de tocar el timbre arrepentido, huye corriendo. Me cuenta que un día alcanzó a subir la escalera, y que después de llegar al primer descansillo, dio media vuelta, y atropelladamente volvió a bajarla. Así era un poco Federico. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles, se encendieron los grillos en las últimas esquinas, toqué sus pechos dormidos. Se mambieron de pronto como ramos de jacintos, el almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 bolsillos. Sin duda tratan sus copas, sin duda tratan sus copas, los árboles han crecido. Su manta de pelo, hice un hoyo sobre el limo, yo me quité la corbata y él me se quitó el vestido. El cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños, ni nardos ni caracolas que en el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus gustos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad de luz de lumbre, frío, aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en cuatro arenagas, sin bridas y sin estribos, quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser mi comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios, me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé a un costurero grande de raso pajizo y no quiso enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Y que yo me la llevé al río creyendo.